estabas, no estaba tu perfume y tu pijama gris. Tibia mis manos, seco mis ojos, sin una lágrima. Y sin pensarlo, dije qué bueno que ya se fue. Soledad, qué bueno que te fuiste sin duda, sin despedirte ni avisar de mí. Soledad, mi fría compañera de tantas noches en vela, añorando el amor. Soledad, qué bueno que al ver entrar ella por mi puerta te sentiste de más. Soledad, ella me entrega todo, todo lo que me negabas, no te voy a extrañar. Ella me entrega todo, todo lo que me negabas, no te voy a extrañar.